Estamos en contacto con Hilda Redondo. Buenas tardes, Pati. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pati, es un gusto tenerte por la siesta. Y nada, queríamos saber bien, pormenorizadamente, qué es lo que se trae esta conferencia que va a estar brindándonos Alejandra Syriza. Mira, nosotros hemos venido trabajando. Una de los registros de la Cátedra del Che tiene que ver con la multiplicidad de los feminismos, pero en esta oportunidad tiene una doble combinación, que por un lado está mirando la importancia de los bienes comunes, los bienes de la naturaleza, aquellos que fueron bienes comunes que fueron confiscados por el conquistador y después esa confiscación se multiplicó a situaciones insostenibles con la aplicación sistemática de un modo de producción que llamamos capitalismo, ¿no? Pero por otro lado, con una mirada que también tiene que ver con una recuperación de quienes supieron defender los bienes comunes, tuvieron plena conciencia de los bienes comunes en sus prácticas comunitarias cotidianas y sociales, que fueron los pueblos originarios, ¿no? Por eso es la defensa de los bienes comunes en los feminismos de la Vía Yala. Pero además, esta mirada está cruzada por esa perspectiva marxista que siempre tiene esta feminista que va a brindar la conferencia y que es una asidua colaboradora y docente de la cátedra de Ernesto Che Guevara, que es Alejandra Syriza, ¿no? Una grosa. Alejandra Syriza, sí, sí. Te interrumpí para decir que era una grosa, pero ya esto está súper reconocido. Seguime contando, Pati. No, Alejandra, iba a hablar de Alejandra justamente, ¿no? Alejandra hace muchos años ya que está trabajando con nuestra cátedra. Ella es doctora en filosofía y es una docente también, que en este momento trabaja fundamentalmente en áreas de posgrado, es investigadora principal del CONICET y fundamentalmente es una militante de los derechos humanos y del feminismo, ¿no? Su línea de investigación en el campo de la filosofía política feminista la desarrolla desde una perspectiva que incorpora las dimensiones históricas en esas miradas desde la filosofía y de las teorías feministas. Por eso mismo, esta perspectiva que adopta respecto a la defensa de los bienes comunes y de los feminismos, pensando en recuperando en el presente una tradición de pueblos originarios de América Latina. Ella señala, por un lado, que en este momento, en la fase en que se encuentra el capitalismo, se ha registrado una ofensiva privatizadora y mercantilizadora en contra, aún mayor, que aumenta en su escala cada vez más, de lo que llamamos los bienes comunes, que son básicos para la reproducción de la vida humana, y entre ellos el agua. Y nosotros particularmente padecemos esa confiscación, nosotros como habitantes de este territorio, padecemos esta confiscación a manos de los intereses de grandes capitalistas que existen también en nuestro territorio, ¿no? Pero también se va a poner la mirada en cómo la defensa de la naturaleza y de estos bienes comunes ha sido protagonizado mayoritariamente por mujeres. Recuerda dos figuras, pero me imagino que se extenderá a una mirada más amplia. Dos figuras centrales: Berta Cáceres en Honduras y Macarena Valdés en Chile. Así que bueno, esa es la propuesta. La propuesta esta, que va a estar a cargo de Alejandra, es nuestra tercera presentación en este cuatrimestre que iniciamos y que lo estamos desarrollando de manera remota. Por eso convocamos a aquellos que quieran tenerle el link para poder ingresar a la reunión virtual, que envíen o se pongan en contacto a la dirección del correo electrónico de la cátedra, que es cátedradelche@gmail.com. Muy bien. Es una novedad que estemos encontrándonos de manera virtual. De hecho, guardamos nuestro silencio en la primera parte del cuatrimestre porque no nuestra principal forma de contacto y la reivindicación central que hacemos tiene que ver también con la presencia, con el cuerpo colectivo, con el intercambio que va mucho más allá de la conferencia puntual que hemos realizado durante casi 22 años, con una periodicidad por lo menos de una manera mensual en el periodo en que habitualmente se desarrollan las actividades en la facultad. Pero bueno, hemos optado, dada la pandemia, hemos optado por esta modalidad remota porque no queremos autoaniquilar nuestra propia voz, ¿no? Y bueno, mientras exista la situación del COVID-19, vamos a mantener nuestra atención dialógica desde la virtualidad. Muy bien, muy bien. Hay un adaptarse permanente también que nos hizo falta a muchos y a muchas ponernos media pila con esto, así que es bien entendible que al principio, Patti, optaran por esperar a ver si escampaba enseguida el temporal, pero en la medida de que fue pasando el tiempo hubo una rápida adaptación y en esta oportunidad regresa la cátedra del Che con Alejandra Siriza, que es coautora también junto a la cátedra, que es una grosa y una doctora en filosofía que ya viene desde hace rato laburando y va a estar entonces basándose su conferencia en las figuras de Berta Cáceres y de Macarena Valdés, no es difícil saber por qué. Y nada, a la pasada, Patti, nada, preguntarte una reflexión sobre cómo ha sido posible que durante tanto tiempo se invisibilizara o se ninguneara, se demonizara directamente el entendimiento que tenían los pueblos originarios con el medio ambiente, con la cosmovisión, que hoy empezamos de a poco, parece, a revalorar y a poner manifiestamente a contraponer, ¿no?, con lo que nos ofrece a contramano este capitalismo que nos toca vivir. Mira, eso es producto, voy a decir algo simple seguramente, es producto de la conquista y la colonización. Los pueblos originarios sufrieron, hay un filósofo y lingüista también de origen búlgaro, que es Todorov, Stefan Todorov, que dice que en la conquista de América, desde la llegada de América en 1492, se desarrolló uno de los máximos genocidios en la historia de la humanidad, ¿no? Pero los genocidios no son solamente el aplastamiento, las masacres, la destrucción, la dispersión de las riquezas, el sometimiento a la esclavitud de las poblaciones, sino también es la destrucción sistemática con lo discursivo, ¿no? Construir imágenes que permanentemente van a representar como retrógrados, como bárbaros, como salvajes aquellos pueblos que fueron aplastados, para permanentemente borrar ese pecado de origen que tiene que ver con la destrucción, ¿no? Y no fue la destrucción solamente de los pueblos, sino la destrucción de esas formas solidarias y comunitarias de organización, sobre todo aquellos pueblos originarios que se asentaban en una cultura agrícola, ¿no?, que fueron varios, que supieron trabajar la tierra y por lo tanto vivir del producto de la tierra y por lo tanto cuidar esa tierra, y uno de los instrumentos centrales es el agua, ¿no? Tal cual, sobre la que las culturas precolombinas, digamos, siempre tuvieron tanto para enseñar. Es la aniquilación cultural la otra herramienta. Y nada, yo te provocaba, ¿no?, con eso de por qué se ha invisibilizado, por qué se ha demonizado, sobre todo pivoteando en la creencia popular, Patti, de que somos una sociedad culta, ¿no? Es por eso que te provoca. Ah, bueno, pero ese es el mensaje del avance de Occidente sobre todo el resto del mundo durante los procesos de conquista, colonización y luego dominio imperial, ¿no? Largos siglos trabajando desde el centro europeo colonial e imperial a nivel de la conciencia más general para justificar esos dominios y esas destrucciones. La palabra tiene un papel muy importante tanto para la resistencia como para la dominación. Por eso nosotros tratamos de aportar con nuestras palabras y todos los que nos acompañan tratamos de aportar en contra de ese sentido común más general. Con la palabra también como herramienta fundamental, Patti, por supuesto. la conferencia de Alejandra mañana 18 de septiembre desde las 20 horas y mientras nos contabas, ya estuve compartiendo en la fanpage de Radio Kermés el evento propiamente, el agua, la defensa de los bienes comunes en los feminismos de la Via Yala, en donde figura la dirección del correo electrónico de la cátedra, cátedradelche@gmail.com. Pati, algo más que nos quieras compartir, una reflexión en este tiempo, sería una ilusión que lo puedas hacer en pocos minutos, pero tenés el micrófono a disposición y no queremos desaprovechar la oportunidad. No, mira, nosotros lo que sostenemos cuando nos pusimos hoy a hablar desde la misma cátedra, ¿no es cierto?, y tal vez en un sentido vinculado con lo que es la educación en este caso, ¿no?, una cátedra de la Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros, lo que, como te decía recién, convocamos, aún en estas circunstancias donde nos vemos reducidos a vincularnos a través de manera remota, convocamos a establecer los diálogos, ¿no?, a establecer los diálogos, a generar ámbitos mancomunados, a luchar contra las posiciones jerárquicas que tratan de unilateralizar las voces. Creemos que a pesar de lo estrecho que es el vínculo de remoto, porque te quita toda esa presencia, toda esa carnadura, toda esa vitalidad que tiene el estar allí, ¿no? A pesar de todo es posible generar redes, mantener esas redes tensas porque tenemos que seguir contrarrestando las formas de dominio que siguen teniendo tanta presencia como siempre, de jerarquización, de dominio, de subalternización, de todos aquellos que los poderosos consideran que tienen que estar oprimidos siempre. Entonces, bueno, convocamos desde nuestro pequeño lugar a sumarnos a una multiplicidad de voces. Sin lugar a dudas va a ser revitalizador poder acceder a estos conocimientos y a estas miradas, sobre todo con el clima criminal que atraviesa nuestro continente, Pati. Es una oportunidad excelente para pensar y además para generar más compromiso. Te agradecemos muchísimo estos minutos, Pati, y nada, quedamos a tu disposición. En general, suele ocurrir al revés, ¿no? La entrevistada, el entrevistado dice, bueno, me quedo a tu disposición, pero en este caso me tomo la libertad, Pati, de poner la siesta que nos fue a disposición tuya y de la cátedra libre, Ernesto Che Guevara de La Pampa, para cualquier comunicación que haga falta, que creas pertinente, y desde ya muchas gracias de nuevo. No, muchas gracias a vos, Juan Pablo. Pati Redondo, en la siesta que nos fue.